De acuerdo con News 1 de Surcorea, 6 entidades civiles, como el Comité de Songju para la lucha contra la ubicación del SAD, el Comité de Medidas de Ciudadanos de la ciudad Kimchon contra el emplazamiento del SAD y el Comité de Medidas Emergentes para la Defensa de la Tierra Sagrada de Songju de Wonbulgyo, publicaron el 29 de julio un comentario en contra del ilegal emplazamiento de ese armamento por parte de las autoridades.